Bien, estamos en comunicación con Eduardo Sigal. Chequeamos, Eduardo, ¿estás ahí? Estoy, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Eduardo Sigal es un dirigente, lo conocen nuestros oyentes, ha estado reiteradamente en nuestro programa, es vicepresidente del partido Frente Grande, bueno, un dirigente político con extensa trayectoria. Y le queríamos preguntar, Eduardo, hay varias cuestiones en las que te hemos visto activo, participando a nivel nacional. Una es una campaña que se realiza en contra del DNU 7023. ¿Nos contás un poquito cómo es? Sí, bueno, primero es un DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, que delega muchas facultades que deberían ser propias del legislativo en el Poder Ejecutivo, lo que nos preocupa puede ir generando un sistema, en vez de democrático y republicano, autocrático y autoritario, que por pedido del propio Poder Ejecutivo, por eso es un decreto de necesidad y urgencia, que es una atribución constitucional que tiene el presidente, pero también en los ámbitos legislativos tienen la atribución de aprobarlo o rechazarlo. Nosotros estamos promoviendo el rechazo de ese DNU. Ese DNU le permite privatizar empresas, disolver organismos del Estado, echar empleados públicos, para mencionar solamente alguna de las atribuciones. También podría intervenir en distintos tipos de conflictos sin recurrir a los otros poderes del Estado, con lo cual nos parece que esto no corresponde a un sistema democrático que ha cumplido 40 años en la Argentina, por más insuficiencias que tengan esos 40 años, ¿no? Hemos ido confluyendo, sí. No, perdón. No, eso te quería pedir. ¿Cómo, en qué se materializa el rechazo? Estamos haciendo una recolección de firmas, un petitorio que aspiramos a conseguir 1 millón de firmas de argentinos y argentinas a lo largo y ancho del país. En esto han convergido las centrales sindicales, distintos organismos de la cultura, partidos políticos, estoy pensando organismos de derechos humanos. Estamos arrancando una campaña, hemos empezado este lunes con esta campaña, que esperemos rápidamente empiece a ganar las calles con amigos de las distintas instituciones que te mencionaba, a los fines de abordar a la ciudadanía, hombres y mujeres, para recolectar la firma. Y creemos que también alrededor de esto se genera un debate sobre esta cuestión, democracia o autocracia, digamos, para la Argentina. Sí, pareciera que hay mucho desconocimiento también de los aspectos negativos, tanto del DNU como de la ley bases, que le llaman. Otra cuestión que te quería mencionar, porque te hemos visto activos allí, es un foro por la nueva democracia. ¿De qué se trata, Eduardo? Mira, en realidad empezamos un conjunto de dirigentes políticos cuando sufrió el atentado Cristina Fernández allá en finales del año 2022, empezamos a preocuparnos por el tema democrático y porque el tema de la violencia, el tema de las agresiones, creemos que hay que erradicarlo de la convivencia entre los argentinos, que tiene que ser pacífica, que en todo caso si hay diferencias será por proyectos políticos, por acciones electorales, y la ciudadanía tiene que elegir en todo caso quién cree que lo represente, pero no a los tiros, en esas balas que no salieron. Así empezamos a juntarnos dirigentes radicales, peronistas, socialistas, del Frente Grande, gente de la cultura, cristianos, y empezamos a pensar que estaría bueno rescatar y pensar estos 40 años de democracia en esto que te decía antes, sus fortalezas y sus debilidades. Bueno, después vino el año electoral, eso nos generó cierto impas, pero el triunfo de Javier Milei y el peligro para la propia vida republicana y democrática de Argentina nos tonificó a todos, y hace un mes, a través de un documento, hemos arrancado con esto que lo llamamos un foro por una nueva democracia, que piense estos 40 años, que piense las insuficiencias institucionales, insuficiencia en la distribución de la riqueza, insuficiencia en el sistema educativo, de salud, de justicia, y también la fortaleza, porque no todo ha sido pecaminoso o desastroso en estos 40 años. Y nos preocupa y nos ocupa cómo pensar una Argentina del futuro, cómo va a ser el mundo que nos toca vivir, cuáles son las fortalezas económicas productivas que tiene que tener la Argentina, cuáles tienen que ser las fortalezas institucionales. La verdad, hemos vivido una marcha espectacular a lo largo y ancho del país el 23 de abril en defensa de la universidad pública. Nos parece que este tipo de cuestiones requerirían transformarse, como este tema de la defensa de la universidad pública o de la educación pública. Debería haber 8, 10, 15 pilares que, más allá del partido político, más allá de las propuestas que cada uno encarne en cada momento electoral, sean indiscutible para los argentinos, sean parte del proyecto nacional, sean parte de la política de Estado que vamos a sostener, no importa el ámbito, si es legislativo, ejecutivo o de dirigencia social, intelectual, que esas cosas no se deben discutir, se deben defender, ¿no? Ahora, Eduardo, tenía que ver con el editorial que estábamos planteando. Hay cuando distintas personas miran a Milei, ven el mismo objeto y ven las mismas cosas, pero algunos se hacen los distraídos o hacen como que no pasa nada, y otros nos damos cuenta de la calaña del problema, de la magnitud del problema. Es decir, esto tiene distintas manifestaciones, es decir, desde ADEPA, que ve cómo Milei aprieta a Fontevecchia, a Editorial Perfil, a la prensa libre, y se hace la distraída, o hace un comunicado por la galería, mientras siguen apoyando desde sus medios esos mismos discursos violentos, hasta Lustó, que ve cómo desfinancian la universidad, pone el grito en el cielo, pero después arregla en secreto con francos cómo compensan a la UBA, pero no al resto del sistema, y se desentiende de la problemática universitaria. Entonces, no es que no la ven. No, todos cuando vemos a Milei vemos un problema, pero algunos no se hacen cargo de esto. Sí, porque también no nos olvidemos que hace 5 meses está el presidente en sus funciones, que hay un 56% de gente que votó con esperanza. A ver, vamos a ser claros, mucho en estas elecciones, sobre todo en la parte del balotaje, se votó en contra de, ¿no? Los que no querían un gobierno de tipo peronista o kirchnerista terminaron votando por Milei, y los que no querían un autoritario extravagante, casi mesiánico, votaron a Unión por la Patria. Lamentablemente se llega a estas situaciones muchas veces en los balotajes. En realidad, el voto de Milei, el voto duro, el voto libertario, el voto antisistema, el voto autoritario, es un 30% en la Argentina, que es el voto tradicional, un poquito mayor, de la derecha en los distintos momentos históricos. Ahora, por supuesto, hay un voto básicamente de lo que se estiró entre el 30 y el 56 que este, es un voto que hoy se transforma casi en vergonzante, que no se atreve a asumirse, que se, muchos se, se dan cuenta de este, estas cuestiones este, coercitivas sobre periodistas, sobre organizaciones sindicales, ven un proyecto autoritario este, como el que encabeza Patricia Bullrich este, y todas las limitaciones a los derechos constitucionales de reclamo, protesta y huelga. Entonces, este tipo de cuestiones me parece están en, como en una etapa de procesamiento. Quizás los que tenemos una posición más comprometida, más definida, más de confrontación con este proyecto, decimos, ¿qué está pasando que no hay una reacción popular importante? Ahora, tuvimos dos paros nacionales, grandes movilizaciones educativas, y por supuesto siempre aparecen aquellos que quieren sacar provecho y medran sobre esto. Ahora, yo te voy a decir francamente, vos hacías referencia a Lustó y esta negociación de la Universidad de Buenos Aires, en la cual todavía me gustaría ver cómo se va a reflejar en materia del voto, y sobre todo si este, el ministro del Interior, Guillermo Franco, ha tenido la autoridad y va a tener el respaldo para poder cumplir este, con el compromiso que ha asumido con la Universidad de Buenos Aires. Primero lo pongo en duda. Si lo cumple, va a generar un gran desorden nacional, una gran protesta nacional, porque lógicamente es una actitud discriminatoria hacia el resto del sistema universitario, que se lo está asfixiando en su funcionamiento, y al propio sistema científico-tecnológico que depende de las universidades. Entonces, la pelota está en movimiento, los actores están en movimiento, los jugadores están en movimiento, y los discursos a veces no alcanzan sino van siendo acompañados por las prácticas. Bueno, vamos a ver cómo vota el senador Lustó, si vota con un sentido de crítica, como viene expresando en sus discursos, o de sometimiento, como dicen las malas lenguas, estaría condicionado su voto por este aumento presupuestario para la Universidad de Buenos Aires. Estamos obligados a priorizar por el tiempo las múltiples preguntas y comentarios que saldrían, pero vamos al punto entonces. Con Unión por la Patria, ¿existe, sigue existiendo? ¿Cómo se conforma esa vereda opositora que se llamó Unión por la Patria en la última elección? Existe una mesa de coordinación de los partidos políticos, debatimos distintos posicionamientos. Por supuesto que estamos sufriendo el impacto de haber perdido las elecciones y una recomposición, pero hay básicamente un espíritu societario que logramos que se siga manteniendo. Habrá que ver cómo el principal partido que lo integra, el Partido Justicialista, ordena en sus próximas elecciones internas del 17 de noviembre sus cargas, y a partir de eso también podremos mirar más claramente las propuestas y las alternativas hacia el año 2025, que tenemos nuevamente elecciones a mitad de término. Muchas gracias, Eduardo Sigal. Te comprometemos para contactarnos dentro de poco. Nos queda toda una agenda internacional y muchas otras cosas para conversar. Muchas siempre gracias. A disposición. Gracias a vos, Carlos. Un gran abrazo, Eduardo Sigal, vicepresidente del Partido Frente Grande, amigo de la casa.